con la colaboración del Departamento de Divulgación Jurídica de la Dirección Municipal de Justicia. Ciénaga al Derecho. Y hoy en la mesa redonda, el referendo constitucional del 24 de febrero, a un mes de la celebración del referendo de la nueva constitución. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, el jefe de la Dirección de Identificación, Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior y el director general de planteamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores comparecerán este jueves en la mesa redonda para brindar detalles sobre el proceso organizativo del importante evento. Y es también noticias que ya se han vendido más de 1,500,000 de ejemplares de la nueva Constitución. También disponible aplicación de la Constitución de la República. Son varias noticias que se están generando en estos minutos a través de las redes. Con nosotros aquí en esta sección Ciénaga al Derecho, el especialista invitado cada jueves alternos, Oscar Verdial, a quien reiteramos los buenos días. Bueno, buenos días reiterados a toda la audiencia. Efectivamente, estamos acá hoy, como hemos venido haciendo en los últimos tiempos, a nombre de la Delegación de Base de la Unión de Juristas de Cuba, precisamente en estos tiempos hablando de la Constitución, porque pretendemos que nuestro pueblo, cuando vaya el 24 de febrero a dar el sí por Cuba y dar el sí por la Constitución, sepa qué es lo que está votando, o sea, qué es lo que está aprobando con su derecho soberano a ejercer ese día. Y es por eso que en este momento, ya con la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional, no se trata de ofrecer criterios, que hubo su momento para ello. Se trata de estar bien claro y de aclarar, y por eso llamamos a la audiencia a que todo el que tenga una duda sobre cualquiera de los artículos que haya podido leer en esos muchos tabloides que están circulando, pero además esas aplicaciones que también hasta en el teléfono se pueden tener, nos haga llegar su inquietud, su duda, ¿no?, para nosotros poder aclararla. Creo que te propongo empezar con el tema de los fundamentos económicos. Hay muchas formas de empezar este análisis. Sí. Siempre pienso que, tal vez porque trabajo en el tema de la economía, siempre pienso que los fundamentos económicos son muy importantes. Y dentro de los fundamentos económicos, lo más significativo dentro de la nueva Constitución se refiere a las formas de propiedad que reconoce la nueva Constitución. Dentro de estas formas de propiedad está la socialista de todo el pueblo, está la cooperativa, está la de las organizaciones políticas de masas y sociales. Hasta ahí esas formas de propiedad existían o existen en la Constitución vigente. Pero surge una nueva, la propiedad privada, que es la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales jurídicas cubanas o extranjeras con un papel complementario en la economía. Está también la mixta, que también existía anteriormente, está las instituciones y formas asociativas, y está la propiedad personal. O sea, estas son las nuevas dentro de las formas de propiedad que aprueba la Constitución de la República que debemos llevar o que estamos dispuestos a llevar al referendo. Antes de seguir a otro tema, nosotros insistimos siempre en todo el mundo la necesidad de que se tenga bien claro de qué significa este referendo. O sea, es la posibilidad que tenemos todos los cubanos de aprobar no solo el sí por la Constitución como documento jurídico, o sea, como la ley más importante del país, sino que estamos reiterando nuestro apoyo a la revolución, al socialismo en nuestro país. Y en la Ciénaga Zapata es un sitio del país especialmente privilegiado por la revolución, por la innumerable cantidad de obras y de acciones que se han hecho a partir de 1959, y por lo tanto, evidentemente, es imposible pensar que en la Ciénaga no se esté claro de qué significa la revolución y qué significa esta posibilidad para todos sus habitantes. Volviendo al tema de la Constitución, hablábamos de la propiedad privada, que por supuesto va a estar siempre regulada y como una propiedad más, no la propiedad más importante, que seguiría siendo la propiedad estatal socialista. Dentro de esta propiedad estatal socialista está entonces el tema de la empresa estatal socialista, que se reitera en la Constitución que la empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional, dispone autonomía en su administración y gestión, desempeña el papel principal en la provisión de bienes y servicios y cumple con sus responsabilidades sociales. La ley regula los principios de organización y funcionamiento de la empresa estatal socialista. Y hemos leído esta última oración del artículo 27 porque siempre que encuentren en la Constitución eso de que la ley regula, significa que con posterioridad a la puesta en vigor de la Constitución saldrán un número importante de legislaciones que unas van a ser nuevas, otras van a ser adecuadas, porque ya existían, pero tendrán que ser adecuadas al texto constitucional, y va a ser un importante proceso legislativo en el cual también tendremos todos que participar, porque habrá incluso algunos que se lleven a argumentación popular a los efectos de su aprobación. Dentro de este tema de la empresa estatal socialista hay un asunto en el artículo 26 que a veces crea dudas, y es el hecho que se dice que el Estado no responde de las obligaciones contraídas por las entidades empresariales estatales y estas tampoco responden de las de aquel. Y hay quienes dicen, bueno, ¿cómo es posible? Si una empresa es estatal, el Estado no va a responder. No, se refiere a que la empresa responde con su patrimonio y las obligaciones que haya tomado, sean buenas o sean malas, no puede transferir esas obligaciones al Estado cubano, sino son sencillamente contra su patrimonio. Esto que en el plano interno puede no tener mucha importancia, en el plano exterior sí lo tiene, porque entonces, de no ser así, podría entonces alguien reclamarle a una empresa un incumplimiento contractual, por ejemplo, y entonces al esa empresa no poder contestar, reclamaría al Estado cubano. No, la Constitución lo deja bien claro que la empresa responde con su patrimonio y el Estado no responde por las obligaciones de las empresas. Para terminar este aspecto, este título de la propiedad, reiterar el artículo 30, que fue uno de los artículos que se debatió muchísimo, el tema de la concentración de la propiedad. El texto que está sometido a referéndum establece que la concentración de la propiedad en personas naturales jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además una cada vez más justa redistribución de la riqueza con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. La ley establece, o sea, vuelve la referencia a la ley, las regulaciones que garantizan su efectivo cumplimiento. Este artículo, que se había debatido mucho sobre si podía o no haber concentración de la propiedad, si se permitiría o no, bueno, aquí lo deja la ley, pero sí siempre se aclara que va a estar regulada por el Estado y que este va a garantizar la redistribución de la riqueza para, por supuesto, poder preservar los fines de la sociedad socialista. Y el otro tema en este aspecto económico, antes de pasar a las pausas habituales, está el tema del trabajo. También se discutió mucho el trabajo y una buena parte de nuestra población exigía que se pusiera el trabajo como una obligación. Bueno, se aclaró mucho que por distintas obligaciones internacionales que el país tiene, resulta bastante difícil poner el trabajo como una obligación. Por esto es que se dice que el trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad, constituye un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar. El trabajo remunerado debe ser la fuente principal de ingresos que sustenta condiciones de vida dignas, permite elevar el bienestar material y espiritual y la realización de los proyectos individuales, colectivos y sociales. La remuneración con arreglo al trabajo aportado se complementa con la satisfacción equitativa y gratuita de servicios sociales universales y otras prestaciones y beneficios. Porque a veces pensamos que dependemos solo de lo que nos remuneran con relación al trabajo, pero hay que tener en cuenta que nuestro Estado socialista nos brinda otros servicios sociales universales, un grupo de prestaciones que no nos cobra, y por lo tanto eso tenemos que tenerlo en cuenta también con relación a la posibilidad de la redistribución de la riqueza y con la posibilidad de garantizar una vida digna, que es en definitiva el objetivo fundamental y prioritario en esta Constitución. 11:13 minutos, vamos al panel telefónico, nuestro 45987156, que también está presto y dispuesto para cualquier duda que tenga. Recuerde que es un momento ya para ratificar nuestro sí por Cuba. Se ha hecho todo un proceso para aclarar dudas, en fin, pero siempre se nos va a quedar algo que la población quiera saber de antemano. En fin, ya este proceso para la aprobación de la nueva constitución, o sea, ya se revisaron artículos por artículos, ya eso fue un proceso anterior. Ahora estamos viviendo otro proceso. 11:14 minutos. Sí, gracias, Sociel, y me encuentro a través del panel telefónico para recibir la primera llamada. Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ira Almeida. Adelante con el tiempo de saludos y la música. Saludo para el locutor, su colectivo, el Club de los Oyentes. Como tema, con esta hembra no se juega, de Ana Bárbara. En el 2x1 musical. Internacional. Como usted desee para escuchar, es todo suyo. Ay, la lluvia creo que le está afectando. Sí, pero es tanto que imagínate. Vamos a poner a Polo Montañez. Sí, te complacemos. Buenos días. Buenos días. Olvidarme, que no has logrado de tu alma arrancarme, estás luchando en contra de tu corazón. Y sé que estás pensando que hice un pacto con el diablo, y aunque no creas, Dios es quien está a mi lado en este juego que a ti te perder. Tú no sabes querer y hoy te voy a vencer. Y aunque no quieras, vas a quererme hasta el día en que te mueras. Vas a saber que con esta hembra no se juega. Vas a quedarte solo triste sin mi amor. Y aunque no quieras, vas a beberte cada una de mis penas. Vas a vivir en carne propia mi condena, hasta implorarme de rodillas mi perdón. Un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible. 12:18 y la nueva Constitución de la República aprobada en diciembre último por la Asamblea Nacional del Poder Popular y que será sometida a referendo popular este 24 de febrero ya está en todos los formatos disponibles y posibles, claro está, impresa, digital y aplicación móvil, como bien habíamos dicho en la entrada anterior. De este modo se abren las opciones que tiene cada cubano para conocer, leer y estudiar de manera consciente la futura Carta Magna y ello sin dudas contribuirá a votar por el sí con sentido de pertenencia. Oscar Verdial regresa como cada jueves alternos a nuestra emisora La Voz de la Victoria para estar en Ciénaga al Derecho. Muy buenos días reiterados. Bueno, continuamos entonces con el tema de la Constitución. Y vamos a referirnos al tema de ciudadanía, que está regulado en esta Constitución. Y se había hablado mucho del tema de la ciudadanía, sobre todo con el tipo de ciudadanía que nuestra Constitución aceptaría o promovería. Y la Constitución lo ha resuelto, estaba bien resuelto en el proyecto, pero creo que incluso ha quedado más claro. En el artículo 36 queda claro que la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida de la ciudadanía cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se encuentran en el territorio nacional, se rigen por esa condición en los términos establecidos en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía extranjera. Esto quiere decir que cualquier persona puede tener otra ciudadanía de otro país cualquiera, pero en Cuba, mientras esté en el país, es ciudadano cubano a todos los efectos legales. Quiere decir que no podemos pretender tener una ciudadanía española, italiana, de cualquier otro país y decir entonces en Cuba que la ciudadanía, que uno es ciudadano cubano, en vez de ser ciudadano cubano es ciudadano alemán o italiano o cualquier otra cosa. Esto tiene que quedar bien claro, es una forma, como se dice, de la ciudadanía efectiva. Al igual que cuando van a otros países, por supuesto, si tienen otra ciudadanía y entran a ese país con un pasaporte de ese estado, pues por supuesto no pueden alegar que son ciudadanos cubanos. Uh-huh. Tendrían que regirse por las leyes para los ciudadanos nacionales de ese país. Esto es un tema que ha quedado bien claro en el título cuarto dedicado a la ciudadanía. Ahora, en cuanto a derechos, deberes y garantías, creo que es interesante destacar el artículo 40 porque me parece que es el centro del interés de la Constitución. Es decir, se establece que la dignidad humana es el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, los tratados y las leyes. Fíjense que se declara la dignidad humana y en esto tenemos que volver a Martí. Martí quería que la ley de los cubanos fuera el culto a la dignidad plena del hombre y aquí está entonces reiterado en el artículo 40 de la Constitución, tratando los derechos, deberes y garantías. A partir de ahí entonces se establecen toda una serie de derechos y de garantías que tendremos o que tenemos prácticamente todos ya, todos los cubanos, ¿no? En el artículo 42, por ejemplo, se dispone que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Así que aquí está bien claro que no se acepta ningún tipo de discriminación por ninguna causa. Y esto está en correspondencia, por supuesto, con lo que ya he planteado anteriormente con relación a que el valor supremo que sustenta la Constitución es precisamente la dignidad humana. También se hace reiterativo el tema de la mujer y el hombre. Aquí la mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social y familiar y en cualquier otro ámbito. Esto que a nosotros nos parece algo muy normal no es exactamente así en muchos otros países. O sea que por eso el hecho de que nuestra Constitución lo reitere con tanta amplitud. Ya después viene entonces el capítulo dedicado a los derechos. Derecho a la vida, la integridad física, moral, etcétera, y bueno, las formas en que se garantizan esos derechos y que se reconocen. Por supuesto que aquí en la Constitución se hablan o se regulan los aspectos fundamentales, dejando a la ley, o sea, a las distintas leyes, por supuesto, ir a todas las especificidades en cada uno de estos derechos. 11:23 minutos, continuamos adelante en tu revista de variedades. Volvemos al 4598-7156. Continuamos adelante con nuestra revista de variedades y los favoritos musicales. Buenos días. Buenos días, Denny. Hola, muy buenos días, La Negra, desde Mario López. Adelante con el tiempo suyo de saludos. Un saludo muy especial para el colectivo del programa. Gracias. Para el club de oyentes, para todo mi vecino y para mi esposo Calibre. Un saludo para él de parte de nuestro pequeño colectivo. Como música para complacerte. Me pone una canción de Yumuri. Sí, está bien. Vamos a bailar todos ahí en casa. ¿Cualquier éxito entonces de Yumuri? Sí. Ok, bueno, te complacemos. Grande para todos ustedes, que tengan un día riquísimo, así fresco y ahora mucho sol. Sí, señor. Te complacemos. Sí. Buenos días. ¡Oye! Tremendo personaje. Te vas, pues mi culpa, vida mía, pues no hay razón para pelear por tonterías. Analiza y no discutas sin motivo y cuida el amor que yo siempre te he tenido. No le des el gusto a los que quieren. Tú te vas, tú no sabes vivir. Somos un sistema socialista, democrático, próspero y sostenible. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves 24 de enero de 2019, a solo un mes de ratificar nuestro sí por Cuba. Oscar Verdial regresa como cada emisión de jueves alternos a nuestra revista de variedades en Radio La Voz de la Victoria. Continuamos. Bueno, hemos dejado para este segmento la referencia al tema de las familias. Sí. Y fíjate que decimos las familias en plural. Anoche en la televisión lo destacaba el doctor Pérez Gallardo con relación a este asunto, porque existen muchos tipos de familias. En la sociedad contemporánea no existe un solo tipo de familia, hay diversos, y por eso el capítulo muy atinadamente ha determinado titularse Las Familias. El artículo 81, que fue uno de los artículos que más se debatió en el proceso de aprobación de la Constitución, dice que toda persona tiene derecho a fundar una familia. O sea, no se especifica qué tipo de familia. El Estado reconoce y protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental de la sociedad, y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la consecución de sus fines. Se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho de naturaleza afectiva y se basan en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de sus integrantes. La protección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada por la ley. Es decir, no inicialmente ustedes recuerdan que se hablaba de la familia, del matrimonio de un solo sexo, etcétera. En la Constitución se decidió al final dejar este tema para una discusión en el momento en que se apruebe o se discuta el código, que ahora no será el código de familia, sino el código de las familias, y será el momento para debatir qué tipo de matrimonio se va a aprobar, cómo van a ser sus regulaciones. Aquí solo se plantea y se deja abierto la posibilidad de que existan diversos tipos de familias, porque como se ha aclarado mucho, hoy día existe la familia de matrimonio entre un hombre y una mujer, pero existe también la familia entre una persona, un hombre, por ejemplo, y una mujer que ha tenido un matrimonio anterior y por lo tanto tiene hijos. Esos hijos van también a esa familia, como mismo pueden ir los hijos del otro cónyuge. O sea que existen, hay familias fundadas por uno solo de los padres, o sea, están... hay que resguardarlas igual. Hay familias que encabezan los abuelos, en fin, hay diversidad de familias, y a todas ellas la ley, que será en definitiva la que plasme las especificidades, será la encargada de proteger cada tipo de familia. Ahora, con relación al matrimonio, el artículo 82 dice que es una institución social y jurídica, es una de las formas de organización de las familias. Fíjense que es una de las formas, no la única. O sea, existen las uniones de hecho que van a tener también su trascendencia desde el punto de vista jurídico, pero que no van a ser no va a tener que irse como hoy día, que para una unión de hecho que existe hoy, para poder tener efectos jurídicos, tiene que ir a un reconocimiento judicial del matrimonio, que ya entonces lo hace legal. Va a ser de esta forma. O sea, también la ley determina la forma en que se constituye el matrimonio y sus efectos. Se reconoce además la unión estable y singular con aptitud legal que forme de hecho un proyecto de vida en común que, bajo las condiciones y circunstancias que señala la ley, genera los derechos y obligaciones que ésta disponga. O sea que una vez que se apruebe el nuevo código de las familias, existirá la regulación que dispondrá de qué manera se va a reconocer esta unión estable y singular, que no constituye, o sea, no va a ser un matrimonio formalizado como hoy lo hacemos, o sea, un reconocimiento judicial de matrimonio, sino que va a ser una unión que va a tener, por supuesto, consecuencias jurídicas. Cuando digo consecuencias jurídicas, digo, llámese comunidad de bienes, llámese herencia, en fin, todas esas cosas que tendrán que ser, por supuesto, resueltos por la ley. El otro tema con relación a las familias es los hijos. Bueno, el artículo 83 establece que todos los hijos tienen iguales derechos y se prohíbe toda calificación sobre la naturaleza de la filiación. Ya esto es casi que viejo en nuestro país, porque desde el Código de Familia está establecido, el Código de Familia vigente está establecido que no hay ni diferencia, porque anteriormente para los que no vivieron esa época o no lo han estudiado, cuando un hijo nacía fuera de un matrimonio, entonces era un hijo natural y tenía incluso diferentes derechos a los hijos habidos en el matrimonio. Esa era una diferencia que lastraba la vida de esos hijos naturales. Bueno, ya eso no existe hace rato, pero bueno, aquí se reitera en la Constitución ya como un derecho alcanzado. En el artículo 84 se habla de la maternidad y la paternidad son protegidas por el Estado. Fíjense que aquí innovamos. Antiguamente se hablaba solo de la maternidad. Bueno, y aquí estamos hablando de la maternidad y la paternidad porque, aunque no son muchos, ya existen padres que se ven precisados a ejercer sus derechos como padres y tener derecho a las licencias de paternidad en ausencia de la madre o en condiciones en que es más beneficioso para el matrimonio o para la familia que esto sea así. Las madres y los padres tienen responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación integral de las nuevas generaciones, en los valores morales, éticos y cívicos en correspondencia con la vida en nuestra sociedad. Las madres y los padres u otros parientes consanguíneos o afines que cumplan funciones de guardia y cuidado tienen el deber de dar alimentos a niñas, niños y adolescentes, respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia y contribuir activamente al desarrollo pleno de su personalidad. Fíjense que aquí estamos hablando ya no solo de madres y padres, sino también de otros parientes consanguíneos, pero también parientes afines. O sea, sabemos también que hay muchos tipos de familias donde hay personas dentro de la familia que no son consanguíneos, o sea, no tienen lazos de sangre, pero hay lazos similares o afines, como dice la Constitución, que también tendrán esas obligaciones. Y una de las cosas que se debatió también con relación a las madres y los padres, establece que los hijos, a su vez, están obligados a respetar, atender y proteger a sus madres, padres y otros parientes conforme con lo establecido en la ley. Algo muy racional si estamos hablando de que la Constitución, el valor fundamental es la dignidad humana. Bueno, por supuesto que dentro de la dignidad humana está el respeto a los mayores. Se establece en el artículo 85, la violencia familiar en cualquiera de sus manifestaciones se considera destructiva de las personas implicadas, de las familias y de la sociedad y es sancionada por la ley. Por supuesto, el tema este de la violencia familiar que en los últimos tiempos ha crecido, pero además también ha crecido la visibilidad y el repudio de la sociedad con relación a esto, bueno, tendrá que ser llevado a la ley, en este caso a la ley penal, de forma tal, incluso a la ley civil, porque como se plantea, pueden existir incluso sanciones civiles para las personas que ejercen violencia, sanciones que pueden llegar a ser, por ejemplo, excluirlos de sus derechos hereditarios, en fin, otras cosas. En el artículo 86, el Estado, la sociedad y las familias brindan especial protección a las niñas, niños y adolescentes y garantizan su desarrollo armónico e integral, para el cual tienen en cuenta su interés superior en las decisiones y actos que les conciernen. Niños, niñas y adolescentes son considerados plenos sujetos de derechos y gozan de aquellos reconocidos en la Constitución, además de los propios de su especial condición. Son protegidos contra todo tipo de violencia. También se reconoce el tema de las personas jóvenes como activos participantes en la sociedad. Y en el artículo 88 se plantea que el Estado, la sociedad y las familias, en lo que a cada uno corresponde, tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar las condiciones para satisfacer las necesidades y elevar la calidad de vida de las personas adultas mayores. De igual forma, respetar su autodeterminación, garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y promover su integración y participación social. Esto que, si tenemos en cuenta que la sociedad cubana cada vez envejece más, es un artículo de obligada referencia y que, por supuesto, la ley tendrá que definir muy claro todo el tema este con relación a la protección al adulto mayor. Por último, el último artículo de este capítulo establece que el Estado, la sociedad y las familias tienen la obligación de proteger, promover y asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad. Y ahí anoche se destacaba este asunto de situación de discapacidad. porque es el término que más apropiado para él. No se trata de que una persona tenga una discapacidad, se trata de que esté en una situación de discapacidad que, aunque parezca una diferencia muy sutil, pero tiene implicaciones, porque las personas, y aquí entonces la ley tendrá que regular, hay personas que tienen determinada situación, pero que van a tener también determinados derechos, y a veces están excluidos. O sea, cuando declaramos a una persona incapacitada, lo excluimos de un grupo de derechos que esa persona, por su naturaleza propia, tiene que tener. Y entonces de ahí está el hecho de que se hable de las situaciones de discapacidad. Y bueno, el Estado crea las condiciones requeridas para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión y participación social. Esto creo que es un artículo que también va, y volvemos entonces al tema de la dignidad humana. Esto es en general con relación a las familias. Me parece muy importante y muy interesante que toda la población interiorice el sentido y la profundidad que tiene esta situación dentro de la Constitución, que indudablemente va a ser llevado después a un código de las familias, que también será debatido y también será llevado a referéndum, y que resulta de mucha importancia si de dignidad y de un estado de verdad de pleno derecho pretendemos lograr. 11:40 minutos, a ustedes las gracias por regresar cada jueves alternos a nuestra revista de variedades. Gracias por estar junto a nosotros. La población, claro que sí, agradece su entrega para con nuestro espacio. 11:41 minutos, volvemos a la música, esta vez con el 4598-7156, quien también se torna muy musical en las mañanas. Adelante, Osiel. Tercera llamada de favoritos, buenos días. Buenos días, mi amor. Oh, esa voz, Damaris Morejón Vega. Sí. Bienvenida. Gracias, mi amor. Adelante con los saludos. Bueno, quiero saludar a todas las personas que están a la escucha, al club oyente, a ustedes, colectivo de la emisora, y a todo el que me conoce. Pero quiero mandar una felicitación muy especial para Ricardo Pena. Sí. Pues está de cumpleaños. Qué bien. Y quisiera que me le pusieran la canción de Álvaro Torres, Eres Especial. Eres Especial. Y de antes parte de mi esposo José Ricardo, mis dos hijos Benel y Karen y mía. Bien. O si él, antes de complacer, situará el detalle sonoro de nuestra revista de variedades. Ah, gracias, mi para amor. El cumpleañero y para todos los amigos que así cumplen años en esta jornada, pues también siéntase congratulados en esta emisión. Así mismo. Muy buenos días. Bueno, mi amor, igual. Chao. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Dinámica, dinámica. Shadow.